acordé de ti, al encontrarme lejos de tu amor. Una tarde me acordé de ti, al encontrarme lejos de tu amor. Y hoy te canto, amada mía, para que te acuerdes de mí. Y hoy te canto, amada mía, para que te acuerdes de mí. Si el destino algún día nos permite de estar juntos, he de tenerte entre mis brazos y gozaremos de felicidad. Si el destino algún día nos permite de estar juntos, he de tenerte entre mis brazos y gozaremos de felicidad. Si el destino algún día nos permite de estar juntos, he de tenerte entre mis brazos y gozaremos de felicidad. Y gozaremos de felicidad.